rivalidad. Mientras saltan a la comba, no se dejan de rascar. Si juegan algún partido, pierden la oportunidad, porque ha comenzado el baile de la rascar. Rascar.